que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy lunes 15 de agosto del 2016. Feliz inicio de semana. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Observatorio de Violencia de Honduras revela que armas de fuego le quitaron la vida a 500 niños. En Foro Social Mundial en Montreal, activista denuncia que Estados Unidos seguirá atentando contra las democracias en América Latina y el Caribe. En Perú marcharon las comunidades contra la violencia de género. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en Honduras. En el 2015, más de 1,000 niños y niñas murieron por causas externas, revela un informe del Observatorio de Violencia en Honduras. Vamos con nuestra compañera Lolani Pérez de Radio Progreso. Coincidiendo con el escenario de violencia y criminalidad de los últimos años, durante el año 2015 en Honduras, unos 1,084 niños y niñas perdieron la vida por causas externas. De esos, un 33% es consecuencia de homicidios que se produjeron con arma de fuego, asegura Migdonia Ayestas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el año 2015 fueron 570 las niñas y niñas que murieron en manera homicida, 1,084 en muerte por causa externa, es decir, que en homicidios, en suicidios, en eventos de tránsito y en indeterminadas. ¿Cuál fue la principal arma que se utilizó? En la mayoría de los casos, igual que el Boletín Nacional, que son las armas de fuego, en un promedio del 76%, en los casos de a nivel nacional, el 86% de los casos en niñas y niños. Según el informe, la adolescencia ha sido la mayor afectada. Un 89,1% eran menores entre los 12 a 18 años, lo que representa un 47% de homicidios mensuales. Guadalupe Ruela, de Casa Alianza Honduras, es del criterio que los datos contrastan con toda la inversión que hace el actual gobierno en materia de seguridad. Tenemos una estrategia de seguridad que invierte mucho en patrullar calles, pero no en proteger barrios, colonias y territorios. Entonces, mientras las patrullas pasan, los delincuentes viven enfrente de la casa de las familias. Los datos nos revelan que los niños y niñas que mueren son niños y niñas pobres. Si usted se da cuenta, en las escenas del crimen, las armas las tienen quienes cometieron los asesinatos, pero los niños y niñas que quedan en las calles no tienen armas, ni celulares, ni gorros pasamontañas, como sí lo tienen los escuadrones de exterminio que van y los asesinan. Entonces, pero son los pobres los que mayormente están muriendo en el país. Entonces, el problema de la violencia en Honduras no es un problema de pobreza, es un problema de injusticia. O sea, la corrupción es la que ha causado tanta pobreza y tanta violencia en Honduras. La diputada Araceli Leiva dice que los datos proporcionados por el informe del Observatorio de la Violencia traen a la mesa del debate la necesidad de analizar la ley de uso y portación de armas. Entonces, en ese sentido, consideramos que es oportuno que el Congreso Nacional deba desengavetar una ley como esa y deba revisarse. Pero hay un punto muy importante también, que es que la inversión en seguridad se ha hecho de manera exponencial. Y si ustedes ven el tema de prevención y destino de recursos hacia la prevención de la violencia, y si lo revisan, es una diferencia bastante importante. Eso significa que necesitamos recuperar los espacios públicos. El informe del Observatorio de la Violencia ubica a los departamentos de Francisco Morazán y Cortés como las zonas donde se presenta el mayor número de muertes en contra de los menores. Un 87% de los crímenes se presentaron en estas zonas de Honduras. Desde Radio Progreso para Aler, este fue un reporte de Yelani Pérez. 12º Foro Social Mundial. Es el mayor encuentro de organizaciones y movimientos sociales para proponer otro mundo posible. Cobertura especial. Juntos. Juntas. Quiero otro mundo. Es posible. Culminó el Foro Social Mundial en Montreal con un llamado a no rendirse en la lucha por otro mundo posible. Allí una activista denunció que Estados Unidos seguirá atentando contra las democracias en América Latina y el Caribe. María Cianci, nuestra enviada especial, nos trae la siguiente reseña. Otro mundo es necesario. Juntos y juntas es posible. Esta fue la consigna que reunió a más de 50.000 personas de todas partes del planeta en Montreal, Canadá, tomando la ciudad con diversas acciones como charlas, foros, seminarios, talleres, marchas, incluso hasta comidas comunitarias. Recordemos que 240 personas que ya tenían el boleto no pudieron asistir por la denegación de sus visas. Este encuentro, considerado el más importante para las organizaciones y movimientos sociales, coincide en que la hegemonía sobre América Latina y el Caribe de Estados Unidos sigue siendo el argumento y la práctica de la geopolítica hacia nuestros países. Así lo comparte también Victoria Cervantes, una estadounidense que participó en la mesa de diálogo sobre el extractivismo. Escuchemos. Soy Victoria Vicky Cervantes de Chicago, de la organización La Voz de los de Abajo, de los Estados Unidos. Hay toda la compañía de minas de Canadá, principalmente. Hay intereses chinos en el poder hidroeléctrico. Y hay corporaciones de negocio industrial, podemos decir, todos trabajando. Yo creo que para en los Estados Unidos lo que podemos ver, por una cosa, es nuestro gobierno y los poderes que dominan nuestro país. No es que es algo nuevo, porque la historia de los Estados Unidos hacia América Latina es uno de colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, neoimperialismo, neoliberalismo. Ellos están más ágiles en un sentido. Si necesitan un golpe militar, lo hacen. Si lo pueden hacer un golpe parlamentario, lo hacen. Si pueden solamente encerrar un país y un gobierno, como están intentando de hacer con Venezuela, por ejemplo, ya el golpe militar falló, ya no pasó. Los diferentes golpes políticos no pasaron, entonces tienen tiempo intentando un golpe que es más complejo, usando crisis económica, dinero extranjero para desestabilizar un gobierno, buscando otra manera de bajar un gobierno que no les conviene, que no está en la misma página de toda esa campaña, proyecto neoliberal, lejos y profundos, y que realmente están en guerra en contra de todos nosotros. Que hay, claro, hay corporaciones transnacionales, hay el Standard Fruit, Dole, de los Estados Unidos, hay toda la compañía de minas de Canadá, principalmente. Hay intereses chinos en el poder hidroeléctrico. Así cierra esta 12ª edición del Foro Social Mundial, compartiéndoles que a pesar del verano anunciado con más de 25 grados, los últimos 3 días no paró de llover, obedeciendo quizás al cambio climático, uno de los tantos temas que tuvo atención en este Foro Social Mundial. Nos despedimos de esta cobertura especial, María Cianci Bastida. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Y hoy el sacerdote hondureño Ismael Moreno, conocido como el Padre Melo, nos comparte el análisis, un análisis sobre el Foro Social Mundial. Ir al Foro Social Mundial es pasar días enteros buscándolo, sin saber a ciencia cierta si en realidad uno estuvo en el Foro Social Mundial o si todavía lo sigue buscando. Es un acontecimiento extraordinario, pero uno queda con la sensación de haber asistido a un cúmulo de microacontecimientos, actividades dispersas, sin que nadie pueda dar cuenta de la orientación general y sin que nadie te pueda señalar con un dedo o con el GPS dónde está el centro o la orilla, pues, desde donde se pueda ver el conjunto de todo y si de verdad existe acaso un conjunto. Ese es el grito del otro mundo es posible, que da rienda suelta y hace valedero a este incontrolable e irredento Foro Social Mundial. Y a mí me da gusto estar en él, al menos porque dura unos pocos días. Es un grito que en los hechos terrenales, como el que se observa en Montreal, es antisistémico, ácrata, cargado del más puro valeverguismo informal, desinstitucionalizado y mordaz. Cada quien a mandarse solo, cada quien por su cuenta y riesgo, siempre que se tenga el dinero para el billete del avión y para tomarse el café, no importa que sea en Starbucks con la pizza o la hamburguesa. El Foro Social Mundial es como un archipiélago, centenares de talleres y eventos como islas, con la diferencia de que aquí cada isla está en movimiento, pero sin dejar de ser isla. El foro es un mar poblado de centenares de islas, la mayoría pequeñas. Aunque he hecho todos los esfuerzos que pude, no logré nunca identificar los hilos, los puentes, los vínculos entre un evento con otro. Sin duda existen, pero están camuflados, invisibles, como aquella mano de la que dicen del capitalismo, la mano invisible del mercado. ¿Cuál es esta mano invisible del Foro Social Mundial? A mí me llevó al Foro Social Mundial una ONG muy generosa. Presiento que muchísima gente llegó como yo, pagada por una ONG. Y si el Foro Social Mundial es antisistémico, sin que nadie lo mande o lo conduzca, sin orden posible y sin liderazgos visibles, y sin embargo funciona, ¿no serán acaso las ONG esa mano invisible que mueve los hilos, pero que aparece agazapada sin que nadie lo sepa, aunque la mayoría sepamos que estamos en el Foro Social Mundial gracias a una de ellas? Muchas preguntas, pocas o casi ausentes respuestas. Mejor seguiré en mi infructuosa tarea de encontrar al Foro Social Mundial. ¿Quién quita que por buscarlo, quizás no lo acabe de encontrar, pero sí nos sigamos encontrando muchísima gente de aquí y de allá, que creemos en las luchas comunes y desde lo nacional y lo local vayamos encontrando las respuestas desde la escucha de los clamores de los pueblos excluidos? Análisis. Opinión. Participación. La otra campaña. La otra campaña. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Y nos vamos a Perú. Allí realizaron una marcha las comunidades y los movimientos contra la violencia de género. Walter Dávila de Radio Estéreo Villa nos informa. Buen día, América Latina y el Caribe. Desde Radio Estéreo Villa en Lima, Perú, les saluda Walter Dávila. Distritos de Lima Sur participaron en la marcha Ni Una Menos. Vecinos y vecinas de Lima Sur se sumaron a la marcha de Ni Una Menos y dieron a conocer sus opiniones con respecto a la lucha contra la violencia de género. Los manifestantes rechazaron que las marchas como Ni Una Menos deberían realizarse anualmente con el fin de hacer prevalecer los derechos de la mujer. Estamos buscando que hayan sanciones reales para los asesinos, los violadores, y acabar sobre todo con el tema de la opresión. Nosotros hemos, justamente para prepararnos en esta marcha, hemos visto que este gobierno y todos los gobiernos vienen invirtiendo 5 soles anuales por mujer en el Programa Nacional de Violencia contra Sexual y Familiar. Entonces es una vergüenza, porque ¿qué mujer se va a sentir protegida con 5 soles anuales? Por eso es que estamos peleando, por eso es que estamos exigiendo presupuesto. Asimismo, otros pobladores resaltaron que tanto hombres como mujeres deben organizarse para luchar contra la violencia de género. Ellos consideran que de esta manera se lograría una sociedad más equitativa. Ni Una Menos contó con la participación de una serie de organizaciones y personajes sociales, entre ellas muchas del distrito de Villa El Salvador. Poniendo nuestra posición, nosotros creemos que hay que organizarnos las mujeres con los compañeros varones también, educándolos y saliendo y haciendo frente a esta realidad que pone en una condición de desigualdad a las mujeres. Claro, es un tema social también, ¿no? Es un tema de educación, pero también hay que hacer frente a esta realidad, ¿no? Tenemos que educarnos, tenemos que reconocer que es un problema y tenemos que empezar a actuar, ¿no? Esta marcha es un primer paso, pero no solamente se puede quedar acá en el 13 de agosto, tenemos que seguir y serlo constante. Desde Radio Estéreo Villa, al sur de Lima, informó Walter Dávila para leer Contacto Sur. Bueno, y las autoridades están evaluando también en Perú la situación de que al menos 4 personas perdieron la vida y 45 han resultado heridas a causa de un sismo de magnitud 5.4 que sacudió la noche del domingo y la región peruana de Chivay. Alrededor de 40 viviendas han quedado colapsadas, según informaciones de autoridades locales y del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú. Y hasta aquí la emisión del Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Radio Fe y Alegría Noticias entra en contacto con todas las regiones.